por esa mirada atenta y sencilla de un verde esmeralda con que me fascinas. Quisiera que el viento borrase tu sueño de niña. Por esa sonrisa con que desvaneces mi miedo y mi prisa, mis falsos deberes, quisiera entregarte mi mundo que en parte ya tiene. Por sueños que un día pusiste en el aire cuando parecía que ya era muy tarde, por eso querría que tú fueses mía y de nadie. Que el sol se haga dueño de mis desengaños, de todos los sueños, de tus pocos años, y pueda sentirme feliz al asirme a tus brazos. Que el cielo te lleve, que el viento te cubra, que de amor te llenen el sol y la luna, y abriguen las flores tus vagos temores de aluna. Y así en algún tiempo se funda la nieve, cambiando lo nuestro, lo que ha sido siempre, los largos inviernos de absurdos y eternos. Por sueños que un día pusiste en el aire cuando parecía que ya era muy tarde, por eso querría que tú fueses mía y de nadie. Que el sol se haga dueño de mis desengaños, de todos los sueños, de tus pocos años, y pueda sentirme feliz al asirme a tus brazos. Que el cielo te lleve, que el viento te cubra, que de amor te llenen el sol y la luna, y rompan las flores tus vagos temores de aluna.